Bueno, y ahí estamos, en esta mañana, como les dije, va a ser movidita. Lo tengo en línea a Diego Medina, director del IPET 372. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, buen día. Bien, bien, acá estamos. Bien, por suerte. Bueno, ¿en tu casa o en la escuela? Digo, pregunta obligada con esto de la virtualidad. No, estoy todavía estoy en casa, porque recién ahora, hoy me van a dar la libertad. Ah, todavía no tenés el alta. Bien. No. Bueno. Sí, ya hoy estoy esperando que me manden la certificación, así ya la hago como corresponde. Escúchame, tengo lío en la cabeza a veces con tanta gente, digo, pero ¿vos lo tuviste o sos contacto estrecho? Contacto estrecho. Ah, contacto estrecho, bien. Sí, claro, porque, bueno, vos tenés alguna comorbilidad, digo, y como claro. Muchos docentes, digo, yo creo que la mayoría de la humanidad tiene esto, ¿no? Algo. Sí. Ayer el Ministerio de Educación junto con el de Salud decretaron la virtualidad en áreas. Corral de Gusto le ha tocado todos los niveles, pero digo en áreas, medio como que se veía venir esto. Y ya de la otra semana, de la semana antes de la semana del 25, ya se venía hablando la posibilidad, pero era muy, muy poco probable de que se diera. Ajá. Porque había rumores de esto de la cantidad de habitantes por pueblo y todo eso. Claro. Bueno, ahí se empezó, viste, a correr el que se podía, que no, que sí. Bueno, entonces yo un día le comunico, fue un día el lunes, de que hubo una inspección, diciéndole la situación, informándole la situación de área por el que hemos tenido ya esa semana, a partir del mismo lunes, muy poca concurrencia de los estudiantes. Por una cuestión del temor de la familia. Uh-huh. Algo totalmente aceptable y justificable. Ahora, bueno, eso de la disminución de la, los chicos no fueron a la escuela, digo, en gran cantidad, ¿fue esto o se dio muy bajo porcentaje? No, fue durante esa semana se fue incrementando. Ajá. De manera muy, muy grande, sí. Uh-huh. Sí, muchos, tuvimos muchos ausentes. Iban a la par del termómetro de los contagios, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, no, fueron muchos porque es entendible, la familia avisaba, no, yo no lo voy a mandar por temor, y bueno, está bien, es entendible. Más allá de que haya sí, para que lo perdimos, lo perdimos ahí a Diego, ya lo recuperamos de nuevo, a ver si ahí te tengo. ¿Hola? Sí, ahí estás de nuevo. Ahí está, así hay un rebote. No, y la gente ya automáticamente se autoexcluye, ¿no? O sea, ya toma recaudos, sí. la misma familia, sí. ¿No? Sí, sí, sí, eso fue así, pero sin motivación de nadie. Fue por una motivación de cada uh-huh. familia. Eso uh-huh. Nosotros como escuela tenemos que fomentar la concurrencia. Solamente acompañamos la decisión de que toma cada familia y, bueno, es su decisión, no podemos ir en contra. Claro. Muy personal de cada uno. Y ahí en ese caso, digo, ¿cómo se suple, digamos, después el tema de contenido que viene de la otra parte? Porque dice, bueno, ¿para qué ponemos la presencialidad? Bueno, para que los chicos vayan más, porque hay muchos que no tienen dispositivo, no tienen conectividad. Claro. Bueno, lo que ya hablamos varias veces, pero digo, bueno, pero hay que cumplirle con el contenido después. Y sí, en esa semana, bueno, se fue pidiendo a los chicos que se pusieran en los que no. Le informaba a la familia que se pudieran recuperar por entre medio de los compañeros, y si no, hubo cursos que han faltado completos que se le iba a mandar la actividad porque no había de ninguno. Claro, claro. Va a curso de las burbujas, vos, juntos, vamos. Sí, sí, para claro. Para hablar más exacto. ¿Y cómo ves eso? ¿Se está pudiendo cumplir, digo, con eso medianamente? Bueno, me parece que ahora casi que cualquiera, uno mirándola de afuera, dice, bueno, suspendan un mes las clases y retome cuando baje un poco este lío de contagios, como se han hecho en otro lado. ¿Qué es lo que vos percibís ahí? Porque una cosa es, porque también el IPET tiene una realidad, ¿no? Socioeconómica sí, sí. Y otras cuestiones, ¿no? Sí, es una. Nosotros, por suerte, el año pasado, en el trabajo de la virtualidad, pudimos recuperar a muchos estudiantes, porque nosotros imprimíamos las actividades, o se las llevábamos a la casa, o le iban a pasar por la casa de la secretaria a buscarla. Entonces, con eso, nosotros la ventaja está en el pueblo, podemos hacer eso. Claro. Con el tema de la virtualidad y de la falta de medios, pero cuando son poblaciones grandes se complica, ¿no? No es una, la presencialidad yo creo que es fundamental, no es una escuela técnica. La parte práctica, claro, el año pasado no la tuvimos. No. Y va a costar mucho recuperarla. Uh-huh. Y pero bueno, eran otras decisiones que este año cambiaron, y bueno, qué sé yo, eso son. Pinta mucho lo político entre medios también. Ahora, con relación a eso, digamos, a este momento que se está viviendo, es muy distinto a lo del año pasado, es muy distinto en todo, ¿no? Esta peste, ¿no? Este virus está pegando, golpeando muy duro también a nosotros los barienses también, ¿no? Con pérdidas que estamos teniendo. Digo, y la cantidad de contagios y la alta contagiosidad que tiene, digo, eso por un lado, pero la otra también tiene que, bueno, tenemos la presencialidad casi asignada, pero bueno, vamos ahí para adelante y para atrás. La pregunta es, ¿cómo lo imaginas? ¿Lo ves mejor a la cosa después de septiembre cuando se vaya el invierno, que la vacunación también avance mucho como se está viendo? ¿Qué imaginas para adelante? Porque me imagino que, bueno, vos te toca dirigir, bueno, este año prácticamente, porque el año pasado te hiciste cargo de la dirección y no, casi no pudiste ver nada, porque sí, me parece que... Así fue. ¿Eh? Sí, sí. Mira, yo creo que con el tema de la vacunación, que por suerte, bueno, se están priorizando ahora un poco más en ciertos sectores, creo que se va a entrar a acomodar y va a generar un poco más de tranquilidad, porque viene lenta la cosa la vacunación y creo que este tema de este llamado de atención que se le hizo a las autoridades sirvió para que de un momento para el otro empezaran a aparecer las notificaciones de la vacunación. Uh-huh. Espero que mejore la cosa. El tema que vienen los meses bravos de frío, sí, eso conlleva muchos inconvenientes también. El tema de tener... Yo defiendo la presencialidad, pero hay que tener en cuenta también ciertas condiciones. El tema del frío, de las aulas que hay que estar todo abierto. Ahora, ¿cómo es eso? A ver, contanos eso. ¿Cómo es? ¿Las ventanas tienen que estar abiertas todas o es un poquito nomás? Digo, ¿cómo es? Se recomienda tener la puerta abierta y las ventanas para que haya circulación de aire en sentido cruzado, pero... ¿Se puede hacer eso? Sí, hacerse hace, se lo estamos haciendo, sin cortinas, nada, no puede haber cortinas. Ajá. Nosotros ahora acá en la escuela, de las aulas que dan para la calle, Buenos Aires, tienen toda en la reja una media sombra, fuimos por una cuestión que como no hay cortinas, el sol molestaba bastante, claro. Pero, bueno, algo ataja el viento, no, pero bueno, hacer frío, bueno, va a ser hace frío. El tema de la estructura cuando se enfría, bueno, hay que... Claro, y ahí yo me pongo en por allí, si hay muchos chicos que, bueno, le faltan condiciones para estar, ¿no? Digo, abrigos, sí. Qué sé yo, hasta calzado, ¿no? Me imagino, ¿no? Digo, ¿cómo? Porque por ahí, digo, si lo queremos la presencialidad, pero también tenemos que pensar en esa otra cosa, no sé si les corresponde a ustedes, pero digo, ¿qué haría falta para que eso no pase? Y el tema de la vestimenta, eso, bueno, eso lo iremos viendo y lo iremos buscando la forma de conseguirlas, porque no hay... Porque por ahí no habría que laburar con acción social de la MUNI también, ¿no? ¿Qué sé yo? No, sí, ni hablar y, bueno, informar. Yo con ese tema, de ese tipo de temas, informo, molesto bastante inspección con ese tipo de cosas, sobre las realidades. Sí. Porque muchas veces... como que nuestra área siempre sigue estando lejos de muchos lugares. Uh-huh. Y a veces se conocen realmente las necesidades que se tienen acá. Claro. Entonces yo soy bastante de enviar, le llaman por teléfono, preguntaba, pasa esto, a ver cómo podemos solucionarlo, de qué lugar nos pueden brindar ayuda. Bueno, llegado el caso, sí, eso del tema de la vestimenta va a ser un tema. Yo lo tengo presente, a ver cómo vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Sí. Y bueno, igual como fue el tema de la otra semana, cuando empezaron a ver las ausencias así, por decirlo, casi masivas. Uh-huh. Yo a partir de esa semana, ese mismo lunes a la tarde, empecé a mandar todos los días la inspección un informe. Sí. Un informe de situación del colegio y de acá de área. Claro. Basándome en todo el informe que hay del hospital, todos los días, entonces, todos los días. El informe, perdón, el informe que decía, de la cantidad de contagios, aislados, etcétera. El informe etcétera. Estaba, sí, detallado. La cantidad de burbujas que había aislada, ajá. Los docentes aislados, y después por cada curso, cada burbuja, la cantidad de estudiantes que era el total de la burbuja, los presentes y los ausentes. Ajá. Todos los días. Mandando eso, ¿por qué? Para que vean la real situación de área, porque no, a veces en el montón de planillas que mandarán, puede ser que pasemos desapercibidos, qué sé yo. ¿Y vos crees que esas planillas, bueno, fueron tomadas en cuenta por la inspección y esa fue la carta para la virtualidad? Que no puede, mira, no debe distar yo, mucho del otro también, ¿no? Del otro secundario, digo. La nota, no sé el IECA qué tipo de informes o que habrá, cómo habrán trabajado con su inspección. Yo lo que sé que empecé a mandar así, diciendo de una cierta manera decirlo, a molestar todos los días con el informe de la situación para ver que si se podía tomar una determinación, porque si no era como trabajar en el colegio de una manera precaria, mala, porque iba a haber chicos que sí, chicos que no. Entonces, bueno, fui todos los días, llamé varias veces, hablé en varias oportunidades con la inspectora a ver qué se podía hacer, como el tema de decir, el intendente tenía la potestad de poder cerrar la escuela y todo eso. Entonces me fue mandando documentación para ir viendo qué se podía hacer. Entonces yo seguí con las planillas hasta el viernes a la tarde, esa semana, bueno, me pidió otro tipo de informe con porcentaje, bueno, también fue enviada. Ella lo estaba, todo eso, todos esos informes los envió a, habló con sus supervisores que iban a ser derivados al ministerio para a ver qué se podía hacer. Claro. Sí, porque esto también tiene que seguir su curso, ¿no? De ahí creo que va a Villa María, sí. Y de Villa María recién a Córdoba. Sí. Y con relación a lo que tiene que ver con la parte de la enseñanza de la práctica, digo, del taller, eso que hay algo que ya se va pensando cómo hacer, porque eso es habilidad, o sea que también hay que tener contacto con las manos, ¿no? Con las herramientas, con los papeles, con los planos, leer planos, aprender a dibujar, etcétera, ¿no? Sí, es un tema. Porque es la otra mitad, se está falta, ¿sí? Esa. Falta la mitad, eso es la escuela que más daño ha sufrido con la virtualidad, la escuela técnica. Todas las escuelas técnicas del país tienen el mismo problema ahí. Claro, claro. La parte práctica es son materias que hay ciertas materias que son 70% práctica o el 30% o depende del tipo de materia. Y hay cosas que como los chicos que empiezan primer año vienen todos con la ilusión de la gran mayoría de trabajar en aprender ciertas habilidades dentro del taller que no las pudieron tener. Claro, pues este año arrancamos medio a los ponchazos porque la bimodalidad también es muy poco el tiempo que tienen. Claro, claro. Sí. Y una situación complicada para ellos. Y ahí no hay manera, ni siquiera decir que eso. Mira, bueno, a ver cómo se prende el torno numérico. Bueno, podés mirar un video, pero las manos es otra cosa, ¿no? O sea, no, sí, y la habilidad que aprenden el manejo de herramientas de primer año. Primer año y segundo año son las bases fundamentales para el aprendizaje de toda la actividad, todo manual, la lectura de instrumentos, de medición. Va a costar, va a llevar un tiempito. Este año ya cuando se arrancaron las prácticas con segundo año, se volvió a dar todo, se estaba empezando a dar todo lo que era de primer año para tratar de recuperar lo más que se pueda, porque el tener encima con las burbujas, con la alternancia, tienen muy poco tiempo por mes. Sí, sí, sí. Y no hay otro horario tampoco. Es el tema que no podemos, porque hecho en burbuja, los espacios no nos dan tampoco. Ahora, con relación a esto, digo, te decía, bueno, mirar un video. Bueno, ¿dónde lo miramos? ¿En un teléfono, una compu? ¿Llegó alguna compu o áreas? Para algún chico, me imagino que deben tener un relevamiento ustedes de cuántas harían falta como para poder, yo diría que todas, ¿no? Pero, ¿cómo estamos ahí? ¿Cuántas harían falta si hace falta darle a los chicos? Sí, Yo te diría que hacer falta y a falta para hacer a todos, porque ya desde que se terminó el plan en la gobernación de Macri, no, nunca más se entregaron computadoras. Claro, conectar igualdad. En conectar igualdad, y después de ese momento se han hecho algunas reparaciones, pero siguen siendo equipos ya muy viejos, entonces ya es medio que... Sí, ya no andan. Yo te diría que el recambio tendría que ser el 100%. Claro, claro. Claro, porque prácticamente ya no están los chicos que los últimos que las recibieron en la escuela. No, no, no. O sea que... Y hay muchas que están para que se han quedado para reparaciones, que no... Los planes de reparaciones nunca... Bueno, nunca se pudieron enviar porque no nos daban la orden para enviarlas a reparaciones. Hay compu que se han mandado y se han estado un año, tal vez. ¿Y a dónde se mandan esas? ¿Buenos Aires? Eso creo que se mandaban a Córdoba. Yo no, cuando yo entré el año pasado no hubo nada de eso. Solamente claro. vino una contratación para un personal que no era acá de área, que venía a hacer un relevamiento del estado de las compus que teníamos acá en la escuela. Sí. Y se iba llevando para desbloquear, pero el tema es que cuando volví acá, las compus se volvían a bloquear por un tema del servidor, y bueno, entonces quedaban, volvieron, volvían, estaban un día funcionando y ya el otro día cuando el mismo la apagaba se volvían a bloquear otra vez, porque el servidor no las tomaba, porque era un problema de verificación de no sé qué, de dónde el servidor, bueno, entonces quedamos en la nada. Claro, claro. Bueno, Diego, gracias por este contacto. No sé si te falta decir alguna cosita, bueno, que aproveches. Y bueno, esperando primero de todo que nos aplaquemos acá en el pueblo, ¿no? Con el tema de la cantidad de contagios, porque bueno, las cantidades son directamente proporcionales. Son proporcionales. Sí. Contagio, infectado, internado, muertos. Es brava la cosa. Realmente es bravo y bueno, espero que la cosa tienda a mejorar y bueno, decirle a la familia de Lipet que bueno, que ya a partir de mañana empezaremos a enviar todas las actividades, que tengan paciencia porque esto nos agarró medio así como el domingo a la tarde para organizar, así que bueno, ya vamos a ver cómo va toda la semana, voy a seguir igualmente esta semana enviando los informes. Sí, claro. En este caso va a ser porque si no tenemos la virtualidad, pero bueno, enviando a mitad de semana o cuando tengan más cantidad, todo el tema de la conectividad que tenemos con los chicos, quiénes están recibiendo las cosas, quiénes no pueden y eso, bueno, claro, para claro. También informar porque quiero que sepan que la escuela está y que no estamos olvidados, que no nos olviden, mejor dicho, porque estamos lejos. Bien. Pero bueno, es así, la idea es esa. Como surgió lo de la otra semana, de que se me ocurrió hacer un informe para que realmente vea cuál era la situación del pueblo, porque era complicada y sigue complicada. Pero por suerte tomaron una decisión, creo que acertada también con el tema de la vacunación. Yo defiendo la presencialidad, pero creo que era una decisión que se debía tomar de alguna manera o ver algo, porque no había ninguna solución y nadie ofrecía ninguna solución a nada. Ese es el problema. Claro, porque también uno se pone en la piel de la familia ante el desconocimiento. Bueno, se aisló se aisló una burbuja, se aisló la otra, el chico se queda en la casa. Debe haber una incertidumbre también por el otro lado que decir, bueno, mirá, quédate acá y esperemos qué pasa. Que debe ser por ahí la... No, sí, así, como vos decís. Fue pasando así, desde ese lunes, martes, fue incrementándose el tema de las llamadas de la familia, avisando que los chicos iban a venir. Bueno, ya veo como que ya a partir del martes ya se fue, me entró a alertar bastante y bueno, ahí empecé con eso, a ver que sin comunicar a la familia que estaba haciendo eso por una cuestión de que no quería generar una expectativa que tal vez no se podía cumplir. Pero bueno, el tema ya está, por aunque sea por esta semana, bueno, a ver qué sucede. Seguro, qué pasa con la semana próxima también. Bueno, por ahí te vuelvo a llamar, Diego, llegando al fin de semana. Un abrazo. Listo. Y suerte. Un abrazo, muchas gracias, hasta luego. Ahí lo teníamos a Diego Medina, director del IP372. take your time.